juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje, dijo José de San Martín. Durante muchos tramos, San Martín debió ser trasladado en camilla debido a los terribles dolores provocados por la úlcera. A poco de cruzar los Andes, el 12 de febrero de 1817, las fuerzas patrióticas derrotan a los españoles en la cuesta de Chacabuco, iniciando de esa forma la independencia de Chile. El 19 de marzo del año siguiente, las fuerzas patrióticas sufrieron una derrota en Cancha Rayada. Afortunadamente, el general Las Heras logró salvar a su cuerpo y en base a estos hombres pudo reorganizarse un ejército de 5.000 hombres y vencer definitivamente a los realistas en Maipú el 5 de abril de 1818. Pocos días después de Maipú, San Martín volvió a cruzar la cordillera rumbo a Buenos Aires para solicitar ayuda al gobierno del directorio para la última etapa de su campaña libertadora, el ataque marítimo contra el bastión realista de Lima. Obtiene la promesa de una ayuda de 500.000 pesos para su plan limeño, de los que solo llegaron efectivamente 300.000. San Martín regresó a Chile, donde obtuvo la ayuda financiera del gobierno y pudo armar una escuadra. Mientras tanto, en Buenos Aires, las cosas se complican. Pueyrredón propicia la invasión portuguesa de la banda oriental para combatir a Artigas y le ordena a San Martín que baje con su ejército y encabece la represión de los orientales. San Martín se niega y le aclara que el general San Martín jamás desenvainará su espada para derramar sangre de hermanos. El 20 de agosto de 1820 partió desde el puerto chileno de Valparaíso la expedición libertadora. La escuadra estaba formada por 24 buques y conducía a unos 4.800 soldados. El 12 de septiembre la flota fondió frente al puerto peruano de Pisco. Una división al mando del general Arenales se dirigió hacia el interior del Perú con el objetivo de sublevar a la población y obtuvo la importante victoria de Pasco el 6 de diciembre de 1820. Por su parte, San Martín ordenó bloquear el puerto de Lima. Así, el virrey de La Serna se vio acosado por todos los flancos y debió rendirse el 10 de julio de 1821. Ese día entró victorioso el general San Martín a la capital virreinal. El 28 de julio de 1821 San Martín declaró la independencia del Perú. Se formó un gobierno independiente que nombró a San Martín con el título de protector del Perú con plena autoridad civil y militar. En un principio el general se había negado a aceptar el cargo, pero el clamor popular y los consejos de su amigo y secretario Bernardo de Monteagudo le hicieron recordar que el peligro realista no había desaparecido, que las fuerzas del virrey se estaban reorganizando en los cuatro puntos cardinales del Perú y que por lo tanto su presencia se hacía imprescindible para terminar definitivamente con el dominio español. San Martín abolió la esclavitud y los servicios personales, mita y Yanaconazgo, garantizó la libertad de imprenta y de culto, creó escuelas y la biblioteca pública de Lima. Debió enfrentar graves dificultades financieras, lo que creó entre la población un creciente descontento. Pese a las dificultades, San Martín pudo controlar la situación y lograr la rendición de los realistas del sur y del centro de Perú. Mientras San Martín llevaba adelante su campaña desde el sur, el patriota venezolano Simón Bolívar lo venía haciendo desde el norte. El general Sucre, lugarteniente de Bolívar, solicitó ayuda a San Martín para su campaña en Ecuador. El general argentino le envió 1.600 soldados que participaron victoriosamente en los combates de Riobamba y Pichincha, que garantizaron la rendición de Quito. Finalmente, los dos libertadores decidieron reunirse. La famosa entrevista de Guayaquil, en Ecuador, se realizó los días 26 y 27 de julio de 1822. Había entre ellos diferencias políticas y militares. mientras San Martín era partidario de que cada pueblo liberado decidiera con libertad su futuro, Bolívar estaba interesado en controlar personalmente la evolución política de las nuevas repúblicas. El otro tema polémico fue quién conduciría el nuevo ejército libertador que resultaría de la unión de las tropas comandadas por ambos. San Martín propuso que lo dirigiera Bolívar, pero este dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y capacidad de San Martín como subordinado. El general argentino tomó entonces una drástica decisión: retirarse de todos sus cargos, dejarle sus tropas a Bolívar y regresar a su país. Tras la entrevista de Guayaquil, San Martín regresó a Lima y renunció a su cargo de protector del Perú. La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular, y no más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas dividirán sus opiniones. Los hijos de estos darán el verdadero fallo. Partió luego rumbo a Chile, donde permaneció hasta enero de 1823. Cruzó por última vez los Andes, estuvo unos días en Mendoza y pidió autorización para entrar en Buenos Aires para poder ver a su esposa, que estaba gravemente enferma. Rivadavia, ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, le negó el permiso argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que San Martín entrara a la ciudad. En realidad, Rivadavia, que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín, temía que el general entrase en contacto con los federales del litoral. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba su llegada para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir a los federales, y le ofreció marchar con sus tropas sobre Buenos Aires y si llegara a producir tan absurdo e injusto juicio. San Martín le agradeció a López su advertencia, pero le dijo que no quería más derramamiento de sangre. Ante el agravamiento de la salud de Remedios, pese a las amenazas, San Martín decidió viajar a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde. Su esposa ya había muerto sin que él pudiera compartir al menos sus últimos momentos. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. Merceditas tenía 7 años y recién ahora conocería de verdad a su padre. San Martín atravesaba en Europa una difícil situación económica. Del gobierno argentino no podía esperar nada, y ni el Perú ni Chile le pagaban regularmente sus sueldos que les correspondían como general retirado. Vivía de la escasa renta que le producía el alquiler de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos como el banquero Alejandro Aguado, que lo ayudó para poder comprar su casa de Gran Borg. Pero el general seguía interesado e inquieto en la situación de su país. En 1838, durante el gobierno de Rosas, los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires e inmediatamente San Martín le escribió a don Juan Manuel ofreciéndole sus servicios militares. Rosas agradeció el gesto y le contestó que podían ser útiles como sus servicios militares las gestiones diplomáticas que pudiera realizar ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. San Martín, parece entonces, estaba muy enfermo. Sufría asma, reuma, úlceras y estaba casi ciego. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850. En su testamento pedía que su sable fuera entregado a Rosas por la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla, y que su corazón descansará en Buenos Aires. Esta última voluntad se cumplió en 1880, cuando el presidente Avellaneda recibió los restos del libertador.

también en la conducción del programa, aportando todo lo que tiene que ver sobre música, espectáculo, este querido músico de nuestro medio, Oscar, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Yo muy bien y muy contento de volver a estar con ustedes, con Vicky y todos los personajes de este querido programa. Bueno, muchas gracias, son 100 pesos. Usted sabe que vamos acumulando, después se debitan, no, me da cuenta. No es gratis estar acá en este programa prestigioso. Estoy elogiando, ¿se acuerda? Ay, ahí era de descuento, sí, sí, tiene razón. Tenga en cuenta. Sí, sí, sí, vamos a tener en cuenta. El famoso pacto. Claro, claro, claro. Bueno, el pacto de olivos. Señora productora, sí, no. Sí, no precisamente. La señora nada que ver. La señora productora se llama Vanessa Ríos, está produciendo desde Río Grande, de Tierra del Fuego, aunque no lo crea. Nosotros estamos aquí en el páncreas de la ciudad universitaria. Digo páncreas porque la gente no sabe, porque un día dije corazón. No, me dijo, el corazón es el pabellón argentino. Ustedes están un poco más ahí al sur, abajo, sí, sí, a la izquierda. Así que le clavamos el páncreas del de la ciudad universitaria, la querida UTN, la Facultad Regional de Córdoba. Aquí está esta emisora de 32 años de vida y este programa que tiene 6 a 7 años, de 6 para 7. ¿Viste cuando los chicos van a cumpleaños? Claro, y dicen, sí, sí. ¿Cuánto tiene? Tiene 6 para 7. Y no, boludo, se va a tener 6 para 5. No, pero está bien, lo que claro, quieren decir claro, es que ya está cerca el próximo año. Que, oye, también no, claro, es, claro. No hay que ser tan obvio. Claro, claro, no, coso. Completamos el equipo diciendo que los controles son responsabilidad de Darío Genovese. Nuestras mascotas de la suerte son el Uni, el Unito y el Ángel Cojo, en el buen sentido de la palabra, porque claro, da a malas interpretaciones, ¿no es cierto? Claro, hay que aclararlo. Cojo porque le falta una patita. O Pugliese, que son nuestros mascotas, serían nuestros, no sé, bichos caballeros. Porque somos unos caballeros de mierda. Vamos a estar con la sección de deportes del señor Fernando Medina, la sección editorial a cargo del periodista Luis Aubrit. Todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. ¿Te acuerdas que me había olvidado de decirlo eso? Sí. Lo decíamos siempre. De este barco nadie se salva solo. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. En el comienzo, estos Chegusán. Nuestra, claro, chegusanes. Sí, como dice la Vicky, estos chegusanes al comienzo, que son estos sándwiches en cordobés, cuyos panes hoy era una producción de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica flamante, recién aparecida, recién publicada en redes, con grandes referentes de nuestra música popular y la participación del coro de niños del proyecto artístico educativo ambiental Canciones Urgentes para mi Tierra, para hablar sobre San Martín. Las voces e instrumentos de Pambi Torres, Silvana Albano, Martina Ulrich, Sandra Mianovich, Sol Mianovich, Ignacia Echeverri, Rocío Araujo, Almendra Marilao, Mavi Díaz, Lili Izaguirre, Yamila Cafrune y Mónica Abraham. La producción artística de Mavi Díaz, la grabación a cargo de un gran productor de nuestro medio como es el Duiti González, y las imágenes, porque esto es un trabajo audiovisual que ya lo puede buscar y ver en las redes, se los recomendamos, con imágenes extraídas del film Revolución, el cruce de los Andes, del mejor canal lejos que estuvo la historia de la televisión argentina y de esta parte del mundo. Mire lo que me atrevo a decir, que es el canal de encuentro. Uh-huh. El texto, sí. José de San Martín por Felipe Piña, y el segundo tema, una chacarera, San Martín en chacarera, voces Andrés Contreras, Marcelo Nazario y las guitarras del Zurdo Díaz, una chacarera de Gabriel Eugenio Pérez Lucena para homenajear al gran padre de la patria. Y se nos llena la boca de orgullo, y no es por demagogia patriótica, sino que es sin duda el gran referente político, cultural de nuestro país y de gran parte de Latinoamérica, como fue San Martín. Bueno, chicos, este fue el comienzo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos ubicados? ¿Están con frío? ¿Están cómodos? ¿Arrancamos? No, estamos cómodos, cómodos, estamos cómodos, por suerte. Sí. Muy a gusto. Bueno, pidamos. Muy a gusto. Y más cuando habla de San Martín, mejor aún. Y claro, claro, qué presentación, ¿no? Qué lindo comienzo musical en este Chegusán, un homenaje para referenciar lo que fue en la semana. Viste que se perdió, ¿no? El sentido del, sí, del 17, del pase a la inmortalidad, que dice, primero por esta cuestión necrológica que tenemos los argentinos de festejar la muerte de alguien, En realidad tendríamos que festejar cuando nació, ¿no? Pero bueno, queda lindo esto del pase a la inmortalidad. Pero como fue el lunes que lo pegaron con el fin de semana pasado, nadie sabía. Claro. Vi una encuesta en la semana, el mismo miércoles, que le preguntaban, ¿sabe qué día es hoy? Miércoles. Ah, ¿y qué fecha es? Y no sé, es 17 de agosto. Ah, ¿que no le suena? No, decía la gente en la calle, ni sabían por qué, de qué significa el 17 de agosto. Triste, triste. Y bueno, así, ¿cómo quiere que sepamos dónde vamos si no sabemos dónde venimos, señora? No, señorita, un poco de respeto, por favor. No, le estoy diciendo a la vieja chota esa que dice todos los políticos son iguales. ¿Qué fecha es hoy, señora? No sé. Tómatela. Presentación del programa y está dentro de un ratito. Claro, viste, no sabemos dónde vamos y claro, quieren saber. Sí. No sabemos dónde venimos, claro, y quieren saber dónde vamos. Después la culpa los tienen los políticos, imbécil. Buenas y malas intenciones. Ganas de acompañarlos por 3 horas. Y mayoritariamente buenos contenidos informativos y artísticos, aunque las opiniones sean baratas y chotas como la que acabo de dar. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que hay. No pida más. Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. entrada nomás nuestra línea telefónica y nuestras redes, Vicky Granero. Bueno, línea telefónica, el número es 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Y después el Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN. Bueno, ¿me cuenta alguno de los temas, títulos que vamos a tener en nuestro programa, ¿alguno? Querida Ruluda? Sí, bueno, vamos a hablar de, en realidad vamos a adelantar alguno de algo que nos gusta mucho los argentinos. ¿Qué? Que son los feriados. Bueno, además del asado, sí, son los feriados, ¿no? Sí, vamos, sí, sí. Vamos a ver qué onda, cuáles son los feriados más próximos. Creo, por lo que leí ahí, hay que esperar bastante para el próximo feriado, pero bueno, se vienen luego de ese feriado vienen más feriados, así que bueno. Después, viste que está ahora la guerra entre Rusia, Ucrania, y está todo ese tema de que tiene medio paralizado el mundo, que en realidad ya parte del mundo ya se olvidó que está la guerra ahí entre Rusia y Ucrania. En realidad se olvidaron los medios estadounidenses de seguir agitando, claro, sobre el tema. En guerra, sí, Estados Unidos está hace rato con, sí, Afganistán. Pero lo que pasa es que ahora, como era con Rusia, parecía que ellos eran los malos. Sí, claro, sí, sí. Los malos son los rusos. Andás, bueno, a raíz de todo eso, salió la noticia de que Argentina es uno de los mejores lugares para sobrevivir ante un ataque nuclear. Aparentemente tenemos los recursos suficientes como para, sí, sobrevivir a este ataque. Pero se va a acabar el mundo, ¿no? Va, porque si no, yo aplico acá en el barrio. Claro. Acá en el barrio la hacemos simple, ¿eh? Fornicar, que se acabe el mundo, ¿eh? Y bueno, por las dudas, vos dale, no sé, ¿viste? Sí, qué, claro, sé yo, mal no le viene hay nada. Que verle, hay que verle el lado bueno. Claro, claro. Hay que verle el lado bueno al apocalipsis, claro, claro. Al fin del mundo. Claro. Bueno, sí. Vicky. Bueno, vamos a ver los apellidos más frecuentes de acá Argentina. Vos tira, adivina, a ver cuál puede ser uno de los apellidos más frecuentes. Pérez, Gómez, Rodríguez. No. González. Bueno, Rodríguez sí, González también. Los otros dos que me dijiste no están en la lista, por lo menos de las principales. Ajá. Otra noticia más. Vos sabés que vos tomás mate, Kike, ¿qué tan matero sos? Sí, más o menos, sí. Me aburro un poco. ¿Te aburre un poco el mate? Sí, me gusta entre varios, pero como ya no se puede. Solo no. Claro, me dio una embole, está ahí como un pavo tomando mate. Pero sí. Y entre el mate y el café, ¿cuál elegís? No, café. ¿Café? Bueno, sí. No, entonces esta diplomatura no es para vos porque... ¿Diplomatura? Una diplomatura en mate, no, bien argentina. Joder. Sí, acá la productora, la Vane, pregúntale a la Vane. Pero la Vane que vaya a laburar, la Vane, hay que darle una pala, que haga un pozo. Una pala. Del fuego. ¿Viste cómo dicen los viejos? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué solamente se labura con pala? Pala, vi, porque los viejos... Claro, hay otras herramientas también, martillo, va. Viene mi hija con un novio. Acá te presento a Oscar. ¿Qué hace Oscar? Es músico. Pero en este caso se elabora con pava, claro, agua, bombilla. Claro. No, no, pero viste que... Claro. ¿Qué hace este guacho? Es músico. Pero yo le doy una pala al músico este y yo le voy a dar... Viste que enseguida los negros... Claro, ¿Y en qué labura? Claro. ¿Y labura cuál es? ¿Cuál es el labura? Claro, es músico. ¿Y cuando deja de joder con la música, en qué labura? Claro. Claro. Claro. Nunca una losa. Nunca. Viste, los negros se creen que hay, claro, que hacer losa... Levantarse temprano para ser hombrecito, ¿entendés? El machirulismo. Claro. El famoso patriarcado. Sí, dígame, querida. Bueno, y después otra noticia más que tiene que ver con justamente el café que tanto te gusta a vos. Sí. Vos sabés que abrió el primer café de gatos en Argentina, pero es los gatos del animal, no se piense otra cosa. Ah, porque yo conozco café de gato aquí en Córdoba. Ah, vale. Sí, ya sé, pero no, sí, estamos hablando del animalito, sí, estamos, bueno, hablando en este caso. Bueno, ¿dónde? ¿En Córdoba o en...? No, en Córdoba no, es en Buenos Aires. Ajá, bueno. Vamos a tener las efemérides como siempre, lo que pasó desde, miren, qué sé yo, estupideces del tipo el día de, no sé, por aquí había visto, el de la papa frita, nos puso la productora que yo le doy una pala, pero día de la papa frita, déjame joder, hasta, no sé, el fallecimiento de Federico García Lorca, de San Martín, efemérides lindas, buenas, malas, chotas y feas, como la vida misma. De todo. Vamos a tener una noticia que tiene que ver con el furor que causó una abuela ricotera que fue a ver los fundamentalistas, sí, del aire acondicionado en San Luis y que, bueno, motivó que el manager de la banda que lidera el Indio Solari, aunque por razones de salud no se presente, ¿no? Todo lo que querríamos, todo el mundo lo invitó al chico que acompañaba a la señora, una abuelita con el nieto, que le puso en el Twitter, por redes, le puso: amigo, que fuiste a ver a los fundamentalistas, te invito con tu abuela, estás invitado para el próximo show, el que viene o el que quieras, le dijo Matías Mera. Bueno, una noticia muy curiosa, muy linda, muy simpática, fenómeno que producen los redondos o el mundo ricotero, en este caso con los fundamentalistas del aire acondicionado. El día del orgasmo femenino, entre las efemérides, sí, sí, sí. Mira, sí, sí, me habías adelantado. ¿De dónde viene toda esta historia? Y cada vez que me acuerdo de esto, me acuerdo del querido Pino Solanas, que nos dejó, que lo llevó el coronavirus siendo embajador en Francia, si mal no recuerdo, cuando era legislador y cuando le tocó argumentar sobre la ley del derecho... Del aborto. Del aborto, que con 80 años en la legislatura le pidió a los jóvenes, y especialmente a las jóvenes, que no se olvidaran del placer femenino, que recuperaran el placer, el sexo por placer, y me parecía estar viviendo otro mundo, ¿no? Que un legislador... El goce. El goce. Habló de la importancia del goce en la legislatura, y yo sentí emoción porque vi en gente joven como vos, Vicky, la repercusión que produjo que un tipo de 80 años, que un abuelo, hable de la necesidad de recuperar el goce. Bueno, tiene que ver con esto, el querido y gran Pino Solanas, que dejó de existir siendo embajador. Todo empezó con el chiste que decía: ah, ya lo lejos puedes escuchar. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender. Un homenaje para aquella púa del Winco que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La Huichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. De mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Estamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica. Bueno, como siempre le digo, Victoria, no a usted, la gente. Claro, la gente puede... Qué cosa de mierda esa palabra, la gente, ¿no? Como la gente, sí, cuando los medios de comunicación utilizan esa frase es como que te da para desconfianza. Es porque lo están por cagar a todos. Y sí. Bueno, el número telefónico es 351-758-8208. El Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Dentro de un ratito nomás va a llegar el micro historias de la guitarra de Oscar Aguilera, vamos a tener la editorial con Luis Abret, vamos a tener la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, dentro de un ratito nomás La Negra, Lorena Chivea en persona, las próximas fechas de los que son, qué nombrón de banda, va a ir música sí. en vivo. Va a ir música en vivo. Viva la música. Claro, exactamente. Sí. ¿Por qué no aprovechas? Lo dijiste en lenguaje inclusivo. Hace más o menos un mes y medio, un par de meses atrás, estuvieron en vivo aquí en los estudios de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y de esta querida emisora. En vivo, los que son, y tocaron aquí en nuestros estudios. Vamos a pasar un temita. Y el Chivo de La Negra, las próximas fechas que tienen que ver esta semana en Córdoba, un par de semanas. Un par de días en Córdoba y una fecha en Altagracia o ahí en la zona de Parabachasca, si no me equivoco. Y si me equivoco, bueno, lo digo. Un error. Sí. No, sí, aparte lo digo, que yo no tengo ningún drama en decir. Oh, claro. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. De vuelta, Ay, qué lindo. Estamos con Oscar acá, la semana. Yo, qué lindo. Hola. Juristas. Igual que la Vicky, hoy, pero versión masculina. Hola, Chapulina. Claro. Ay, sí. La verdad que es como. Está bueno esto de los rulitos. ¿Usted cómo tiene el pelo? Muy porque tierno. Debajo de las antenitas, ¿cómo es el pelo? Ay, ¿cómo suyo? Tengo el pelo. Agarrado al cuero cabelludo lo tengo. Ah, bueno. No, pero no. Sí. Qué chiste, tonto. Ah, no. Pero digo, ¿cómo es su pelito? Porque nunca le hemos visto. Mi pelito solía ser tan lindo, pero no ahora me agarró. Sí, no. Hasta me agarró. ¿Qué pasó ahora? Está blanco. Y no sé, fui a una peluquería equivocada, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Uy, no sé, me hicieron unos pases mágicos y dejaron esto que tengo como cabeza ahora. ¿Ven? Ustedes ¿cómo? Me ven, ¿no es cierto? Sí, las pero... Antenitas que... suecas, pero... Sí. Un desastre me hicieron. Mira. Sí. ¿Sabe bueno, qué? Sí, ¿sabe qué? Como está de moda hackear, voy a hackear la peluquería como hackearon la justicia esta semana. Ah, sí. Ahí venía, qué bicha que es usted, quería hablar de sí, esto. No, lo que pasa sí. Es que los muchachos de la justicia no quieren trabajar. No quieren. ¿Estás segura? Yo creo que no es más grave el tema. No, ¿cómo va a decir eso, Chapulina? No sé, no me parece. Me parece que es más grave el tema, que la inseguridad es muy grande. Y es una institución, el tercer poder, en un sistema democrático, el poder judicial, ¿viste? No puede ser hackeado. Sí. No sé, pero hay algunas manos negras, grandes, así, que andan metiendo, no sé. Para mí hay algo más negro todavía ahí atrás. Sí. Pero bueno, yo no estoy todavía muy al tanto. Empapada. En el buen claro, tiene que hacerse. Sí. Pero no está lloviendo afuera. No, es una forma de decir. No. Empapada, no, mezclada, no, bueno. Involucrada, con conocimiento total. Claro. Claro. Lo que pasa es que ustedes se aprovechan de mi nobleza, me están embebida. ¿Sabe qué, Chapulina? Perdóneme que le interrumpo. El otro día un oyente nos mandó un mensaje, que no se lo leí porque terminaba el programa, que dijo, sí. ¿Chapulina colorada con K? Sí, con K. Contesto, sí, y yo le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa, pescado? Y viste, y dice, no, me extrañan K, los K en Córdoba, viste, es algo difícil, y bueno, claro, y, pero con K, yo soy como una heroína, ¿vio? Sí. Ya le dije que tenga cuidado con el término. Pero bueno. Puedo llegar a compararme con San Martín. No me digas. Claro, que vio que pasó. Era un héroe. Claro, cruzó los Andes. Sí. A caballo, burro, camilla, no sé. Mula. Hay mucho. Bueno, lo decíamos en el comienzo del programa. También, lo contábamos. Claro, Felipe Piña lo cuenta. Usted no escuchó la apertura del programa, ahí contábamos que pasó gran parte a Mula por su enfermedad, pero no tampoco todo a Mula. Claro. ¿Ustedes saben qué enfermedad tenía? ¿Cómo se llama? Hemorroide. No. No. Ya te vi. No, eso no. Ahí le decimos. Creo que tenía úlceras, sí, señor. Muy bien, Oscar. Por eso se frotaba siempre en un momento. Sí. De vez en cuando y. Sí, en realidad era una gastritis muy intensa, que bueno, que finalmente fue úlcera y eso fue lo que lo hizo entramos, que lo llevaran a debe ser por la angustia que le causaban los españoles. Como escuché por ahí. Claro, como decía. Que angustiamos Alberto, nosotros a los españoles en vez de, no sé. Por ahí. ¿Te acuerdas cuando dijo el mamerto? Claro, el mamerto dijo que iban a... El innombrable. No, sí. Acá nos tocamos... La teta izquierda, ¿no? No, no es para decir así la palabra teta. No, me fui muy al carámbole. La oreja izquierda. La oreja izquierda. La antenita izquierda toque su teta. Ah, bien. Cuando lo nombre. No, porque se me despeina. Claro. Se me despeina. ¿Sabe lo que me cuesta peinar la antenita antes de venir para acá? Claro. A ver, déjeme tocarle como siempre. Usted me habla de antenita y me da unas ganas de apretarle ese pompón que tiene. Déjeme. A ver si es el ruido, ¿viste? Acérquese. No. Mierda, qué arisca que hay con la antenita. Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué? No, mejor toqueme la izquierda. La derecha no. Tengo no sé qué cosa con la derecha que no le gusta que la toquen. No quiero que me toquen. Me parece muy bien. Bueno, y hackeado en la justicia de Córdoba, Chapulina, no la hablaron, nada. No pudo ir a investigar. No pude ir a investigar porque estaba todo hackeado, no se podía abrir las puertas, los empleados no podían, saltaban por las ventanas. ¿Por las ventanas? ¿Cómo por las ventanas? Es alto, mire que son altas las ventanas ahí. Claro, sí, se caen en el palacio, tribunales. ¿Cubre? Sí, claro. ¿No? Tanto del uno como del otro. Sí. Bueno, pero es que estaban hackeados. Claro, ¿sí? Es peligroso. ¿Que estén hackeados o que salgan por la ventana? No, las dos, en realidad. No se pueden mover los expedientes, dieron como una especie de feriado administrativo, no sé qué sería. Feria judicial, pudieron mover los expedientes, ¿sabe don Quique? ¿Cómo pudieron? Porque con esto de la internet... Ah, volvieron a hacer papel. Sí. Claro, por fin tocaron como un papel. Como antes, usted quería que fueran antes. Claro. Estaban laburando desde la casa. Nada. Todo virtual, no es así. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Escucha? ¿Qué pasó? Despacito, se escucha algo ahí. Ah, las antenitas. ¿Escucha, Oscar? Están detectando. Creía que nosotros no me escuchamos. A ver. No. Está detectando la presencia del enemigo. A ver. Cuidado. En mi gobierno, el Ministerio de la Mujer va a desaparecer, porque no solo que no defiende a las mujeres, sino que en realidad se convirtió en una policía del pensamiento de los que piensan distinto, en especial de los liberales. Así que, el Ministerio de la Mujer, bye. No te fumes mi marihuana, no te la fumes. Y concentrarme en mí.

Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal. El rubro humorístico en radio, qué raro, ¿no? Pero bueno, les habla Quique Zapata. Estoy acompañado por la periodista Victoria Granero, el músico Oscar Aguilera, la creadora audiovisual, déjeme que la presente así, Vanessa Ríos, el periodista Fernando Medina, también el periodista Luis Aurit, el señor técnico operador responsable de todos los controles, se llama Darío Genovese, desde la planta transmisora, desde la radio, aquí en la ciudad universitaria, en el páncreas, según un oyente, no el corazón, de la ciudad universitaria. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, ya le dije como 10 veces. Eso es cuando se te pierden los papeles en radio, ¿viste? Cuando empieza a repetir una, es porque se le perdieron los papeles de lo que tiene que hablar el vago. Entonces repite. Repite como loro, así como loritos, todo. Parece que ese es de Dobadón todo. Bueno, déjame contarle una noticia chiquita que ya la habíamos anticipado. Como muchas efemérides, la fecha puede ser un tanto rara, arbitraria. Sin embargo, resulta una buena oportunidad para poner en foco la sexualidad de las mujeres y el derecho al placer, tanto tiempo postergado por el patriarcado. Empieza a correrse cierto velo sobre el tema y que, bueno, celebramos. Circulan varias teorías sobre el origen de la iniciativa, aunque la más difundida dice que el Día del Orgasmo Femenino tiene que ver porque en 2006 el brasileño José Lacerda, un concejal de Esperantina, del estado de Piauí, impulsó una ley para obligar a los habitantes de ese pueblo, escuchen qué particular, ¿no? A que hicieran un esfuerzo para que sus parejas alcanzaran el punto máximo de placer. Es una cuestión de salud pública, dijo el funcionario, según un artículo, y agregó que en el interior del nordeste brasilero es difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su placer, como en gran parte de Latinoamérica. Así que por eso celebramos esto del Día del Orgasmo Femenino. Información con Victoria Grande, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los próximos feriados del año. A ver. Bueno, para el próximo fin de semana largo vamos a tener que esperar hasta octubre. Ajá. Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, con motivo de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El siguiente feriado está pautado para el 20 de noviembre en conmemoración a la soberanía nacional. Si bien el mismo cae un domingo, fue trasladado para el lunes 21 con el fin de incentivar el turismo y la reactivación económica. El último fin de semana largo se extenderá desde el jueves 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción, hasta el domingo 11 de diciembre. El viernes 9 fue incluido también con fines turísticos. Si te parece, vamos a hacer un repasito de los fines de semana largos. Sí, señorita, y de los feriados. Dígame, cuénteme. 7 de octubre, feriado con fines turísticos. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el 10 de octubre por el fin de semana largo. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El 21 de noviembre es feriado con fines turísticos. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. El 9 de diciembre, feriado con fines turísticos. Y el 25 de diciembre es Navidad. Pasaba en el roquito de la semana Bon Jovi y este clásico. Ayúdeme a pronunciar porque yo soy un nabo. Oscar. Así es, mi amigo. Era el gran John Bon Jovi con su sólida banda interpretando Living on a Prayer. Ah, bueno, este inglés, tema bien. Está muy bien, muy bien. Claro, muy bien, es muy buena la corrección. Mire que ha vivido en Estados Unidos. Usted, así como la vea, la rulita ha vivido en Estados Unidos, Sí. Magnífico. Y este tema está incluido en el álbum Crossroad del año 1986. Vamos con un pequeño repaso de las efemérides de lo que pasó y un poco adelanto de lo que se viene. Porque un 16 de agosto de 1977 falleció Elvis Presley, el denominado rey del rock and roll, que saltó a la fama en 1956 y se convirtió en un auténtico fenómeno de masa, realmente un fenómeno cultural que se trasladó al cine con varias películas y que llega hasta nuestros días, ¿no? Ineludible referente cultural del occidente con Elvis Presley. También un 16 de agosto, pero del 2018 muere Aretha Franklin, ya lo vamos a estar referenciando un poco más en detalle, que había nacido en Memphis en 1942. El éxito le acompañó desde entonces y vendió la friolera, como dicen, a mí me encanta cuando usan ese calificativo, de 75 millones de discos en todo el mundo. Sí. Qué bárbaro. ¿Te acordás lo que decía Charlie García de Elvis? No, ¿qué decía? ¿Te acuerdas? Él dice en una de sus canciones de cirugía. Ah, ¿te acuerdas de Elvis? ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis y el mundo hizo plop y nadie podía entender? Era esa furia. Así decía. Exacto. Qué hermosura, qué frase, qué homenaje, ¿no? Qué referencia de Charlie, qué oportuno. Qué homenaje, ¿no? Un 17 de agosto de 1957 nació Ricardo Mollo, líder, cantante y guitarrista de Divididos y ex guitarrista de Sumo. Magnífica voz del rock. Un 17 de agosto también de 1850, vamos a estar referenciándolo nuevamente, ya estuvo en la apertura. Significó el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Un 18 de agosto de 1936 falleció Federico García Lorca, uno de los principales exponentes de la generación del 27, que dejó poemarios como Romancero Gitano y Sonetos del Amor Oscuro, y entre su obra teatral comprende, entre otras piezas, La Zapatera Prodigiosa, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Verdaderos clásicos, todos se han podido ver en el teatro local, ¿no? ¿Sabías que el gran Federico García Lorca, además de ser uno de los grandes poetas universales, era músico, tocaba el piano y no. Tiene compuestas algunas canciones con acompañamiento de piano? Inclusive hay algunos discos grabados, por supuesto muy, muy piratas, ¿no? Pero... eso es algo que no se sabe del gran Federico. También un 19 de agosto, ¿cuándo fue 19 el jueves? También un día como el jueves pasado, 19 de agosto, nació... No, 19 es viernes, porque hoy es 18, mañana 19, viernes. Tienes razón. También como este viernes 19 de agosto, pero de 1951, nació Gustavo Santaolalla, compositor y productor musical, ganador, recordemos, de 2 premios Oscar por mejor banda sonora con tal, la película Babel y El secreto de la montaña, ¿no? Un gran laburo del querido Gustavo Santaolalla, aquel de Arco Iris, ¿no? Oscar, ¿cómo olvidarnos de aquella banda, banda memorable? Un 19 de agosto y la también. La película Babel, impresionante. Ah, sí, no la conozco, no la vi. 19 de agosto de 1948 se fundó nada más ni nada menos que esta casa de altos estudios, la Universidad Tecnológica Nacional, por gestiones del primer gobierno del general Perón, como universidad obrera, para darle acceso a los trabajadores, a los que tenían menos posibilidades, a los que no pertenecían a la clase media, esa habitual que estudiaba en las universidades, en las casas de altos estudios del país. Se fundó con esa intención la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros somos una de las facultades regionales que por suerte están en todo el país. El 19 de agosto fue el Día Mundial de la Fotografía, no de la fotógrafa, como nos aclaraba nuestra productora, que nos dijo el 21 de septiembre, Vicky, ¿no? Que era el Día de la Fotógrafa. Claro, este es el Día de la Fotografía. Y también un 19 de agosto nació Roberto Sánchez, también lo vamos a estar referenciando dentro de un rato, más conocido como Sandro, ¿no es cierto? Cantautor argentino de canción melódica, rock and roll y pop en castellano. Pues es que veo las películas Envolver de Sandro y me dan vergüenza ajena actualmente. Qué feas que son, ¿no? ¿Por? ¿Viste que vos creías que iba a hablar bien? Sí, espantos. Y Sandro, sí, bueno, tiene una producción muy particular entre los románticos, ¿no? Esa cosa. Me da vergüenza ajena. Lo apago el telas, Claro, son esas películas que solamente se han construido para justificar la música. Claro, exactamente. Era pero para no difundir. Hay un argumento desarrollado al mismo nivel. No. Yo veo las que pueda contener algo más que... No, son una porquería. Puedo oír como canción. El cine argentino es tan raro, ¿no? Porque tiene estas cosas que tienen una porquería tan grande y además unas cosas tan bellas y desconocidas con producciones tan maravillosas. Todos extremos. Sí. Viste que no hay como un término medio, ¿no? Sí. Me pasa eso. Yo por ahí veo Volver para ver, viste, La Sonrisa de Mamá, Carlito Bala con el ejército, no sé qué, todas unas pelotudeces que, por favor. Bueno, la película de Sánchez, de Roberto Sánchez, me parece lo mismo, viste, el tipo ahí con sus pantalones apretados, blancos, viste, así, las chicas emocionadas, moviendo así la. No, una cosa me da vergüenza que. Bueno, el 20 de agosto, yo también soy muy odioso, reconozco. 20 de agosto, Día Mundial de la Papa Frita. Pero mira, rico. Las efemérides que se pone esta chiquita, Dios mío. ¿Sabe que la Vane, a mí me encanta la risa de la Vane, hay que hacerla reír porque es más dura, viste? Ya le encontré la vuelta, ya descubrí. Hay que decirle, a ver esos hoyitos, y ella sonríe así. ¿Ella sonríe? Sí, y se le ve cuando era chiquita. Nos contó la hermana de ella que de esa forma afloja. Hay que hacer. Vamos a poner en práctica. Sí, porque es dura para que se ríe la guaraca. Bueno, un 21 de agosto se sancionó en el Senado la ley al voto femenino y también de 1946. Fue en aquellas primeras iniciativas con Evita, con Eva Perón, que por supuesto tiene una larga trayectoria en el feminismo y en varias mujeres desde muy temprano vinieron luchando por los avances. No puedo entender que la mujer no haya votado antes, pero bueno, en el mundo entero sucedía eso y varias personas lucharon en torno a esta posibilidad, pero la concreción fue de Eva Perón. Aparte, hay que recordar que hoy, un día como hoy, se celebra el Día de las Infancias, como todos los tercer domingo de agosto, que antes era el Día del Niño, ¿no? Y ahora. Claro, pero le cambiaron el nombre para ser más inclusivo y de infancia. Exactamente. Me parece muy bien. Estas son las historias de guitarra que nos propone nuestro compañero Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Si usted estuviera en el desierto, en Egipto, contemplando las pirámides, su magnífica arquitectura, su historia de eternidad, posiblemente en el éter comenzaría a sonar esta música, desde estas tres pirámides de la guitarra: Paco de Lucía, John McLaughlin y Aldi Meola, quien compusiera esta maravillosa obra titulada Azul Oriente. Acabamos de escuchar Azul Oriente por Paco de Lucía, John McLaughlin y Aldi Meola. ¿Y qué más historias contar luego de este portentoso testimonio guitarrístico, amigos? Solo nos queda despedirnos y lo haremos junto al gran guitarrista Toquiño, que nos interpreta Tu Imagen. Espero que los disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Algo más de información con la señorita Victoria Granero. Y que esta es una noticia que medio que te va a indignar. No sé si viste en las redes y también en muchos canales noticias esa mujer que estaba orgullosa de los planes sociales, la planera, sí, que la pasearon por todos los canales de televisión, por todas las redes sociales. Que se descubrió que era una militante macrista, ¿sabía usted? Sí, eso lo sabía yo. Y sí, viste que te parece medio raro cuando es algo así, sí, tan burdo, claro, es como, ¿viste? Que, bueno, claro, dale, date cuenta que está armado. Me sorprende cuando la gente cree todo eso. No vi mucho de las cuentas offshore que se le encontraron a la nata. ¿Usted sabía que encontraron cuentas offshore del gran periodista? Y es que los medios no lo dicen, Investigador de las offshore de Cristina y de todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo y el inventor de la ruta del dinero K, encontraron cuentas offshore. Yo no lo vi en ningún lado, ¿no? Mira, no, yo tampoco, pero me lo está dando la noticia, sí, vos, son, digamos. Y porque son comunistas, dan la noticia porque son comunistas. Bueno, cuénteme. Bueno, se llama Mariana Alfonso. Sí. Y bueno, se lanzó como solista, como cantante, digamos. Yo le doy cantante. Una pala. Y no, sí. la pala no la quiere ni ver. Compartió un adelanto de su primer tema en las últimas horas. Hizo una publicación en las redes sociales donde se la veían ahí en el estudio de grabación. Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí. Se la escucha cantar en el posteo en las redes sociales que hizo. ¿Vos escucharías la música de la muchacha esta? ¿Pero qué música puede hacer esa ladrona, oportunista de cuarta? No me pregunte. Sí, la verdad que cada cosa. No me haga hacer mala onda, que ya soy mala onda y usted también me tore. Yo lo incentivo para colmo. Sí. Lo busco, los puntos de sus puntos amargos, digamos. Sí. Resulta que un informe indica que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta desvió durante el primer semestre del corriente año 3.000 millones que estaban destinados a la policía de la ciudad, a publicidad, consultorías e influencers. Según dice un legislador porteño del Frente de Todos, que debe ser un zurdito resentido que anda buscando problemas, Franco Vitali. En este sentido, el programa de la policía previsto en la proyección de gastos comenzó con un presupuesto, bueno, de 120 mil millones, por decirlo redondo, de pesos para este año. Pero existieron 67 resoluciones con cambios que redujeron el monto original. Entonces puede verse que le quitaron más de 3 mil millones de pesos a la policía, lo que representa una disminución del 2,5 del presupuesto en términos nominales y del 3,4 en términos reales. Estos fondos fueron destinados a publicidad, obras para los barrios más pudientes, en desafíos tecnológicos, dicho entre comillas esto, en posicionamiento, en actos de gobierno, consultorías, influencers y hasta para mejorar un golf en Costa Salguero, dijo este legislador molesto. Che, tampoco cosa que se dice, ¿no?, del candidato presidencial Legislador del Frente de Todos. Y tiene que ser el Frente de Todos, que está molestando, debe estar mintiendo, por supuesto, como hacen estos tipos habitualmente. Pero los medios no dijeron nada, ¿no? Ni siquiera para tratarlo de mentiroso. Claro, para desmentirlo, aunque sea, como decir, este muchacho está mintiendo. No lo levantaron, nada. Como la noticia de la nata, ¿vio? Sí, viste. Dos apellidos más frecuentes, viste que vos te habías tirado un lance de cuáles eran los apellidos más frecuentes. Bueno, la Dirección Nacional de Población elaboró un informe en el cual identificó la existencia de 348.288 apellidos distintos en toda la Argentina. Ajá. Toda esa cantidad de apellidos hay. González, Rodríguez y Gómez encabezan el listado. Sí, son los que encabezan el listado con los apellidos más populares de nuestro país. Fernández y López le siguen en el ranking como los más recurrentes a nivel nacional, con más del 1% de la población cada uno. El informe señala que en algunas provincias preponderan nombres de familias diferentes al ranking expuesto a nivel nacional, como Carrizo en Catamarca, Manmani en Jujuy o Lucero en San Luis. ¿A vos te parece que faltó algún apellido? ¿Manmani le parece popular o no? No. Mamani. Ah. Mamani. Dijiste Bugs Bunny. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Sí, sí. No, eso. Tuve un pequeño error. Sí, no sé si le faltó algún apellido a ustedes ahí en la lista. No. Pérez, me faltó Pérez. Bueno, Pérez sí sería uno de los más. Sí. Claro, raro Pérez, no sí, Pérez no está en la lista. Sí, es raro. En ninguna, ni en las de las provincias, ni en la a nivel nacional. Mira. Tengo un mundo de sensaciones, cantaba Sandro mientras contorsionaba su cintura y ponía locas a las chicas. Luego la recreó Divididos, haciendo este rock and rollazo en este disco que se llama Tributo a Sandro, quien hubiera cumplido años por esta fecha. En el recuerdo, Roberto Sánchez, en este caso a través de la aplanadora del rock. We'll be right back. la la la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Recordando una de las efemérides que nos ha preparado nuestra producción para hoy, el cumpleaños de Sánchez, o comúnmente llamado Sandro. Ya le voy a contar dentro de un ratito, porque se llamaba Sandro el tipo este, el rey del rock and roll, Roberto Sánchez, el rey del rock and roll criollo, sí señor, de la época. No, usted más chico, nada que ver, igual que yo, un poquito más chico, sí, claro, no curtimos la época plena de Sandro, pero bueno, tuvimos reflejos en nuestra niñez. Fue el cumpleaños, una de las efemérides, y escuchábamos este Tengo, que fue uno de sus clásicos de este disco tributo a Sandro, del cual, entre otros, participaron Divididos, La Aplanadora del Rock, y este Tengo, que rock and rollazo, aquel, el señor Roberto Sánchez. Vamos hasta la hora 23, estamos en la segunda hora de nuestro programa, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y a Chapulina se ha quedado, ¿qué anda haciendo por acá? Mira, no, sentadito. Ah, no, sí. estoy acá, me entretuve ¿Con qué? Contando... los rulos okay. del señor Oscar. ¿Eh? Ah, señor Oscar. Bueno, qué divertido. ¿Cuánto contó? Qué divertido. Iba por el número 400 más o menos. Pero no me parece. Muchos rulos. Sí. Si llego a agallar a ver que no pero, vuelvo más. Claro, no para nunca. Es como las ovejitas, ¿viste? Se ha tomado la pastilla de chiquitolina. No. ¿Cómo está contando? No la había visto que estaba aquí en el estudio. Sí, claro, no. Yo estaba detrás, usted estaba hablando muchas cosas tan interesantes, yo ¿cuál? No lo quería interrumpir con decir un rulo, dos rulos, tres rulos. Entonces, lo hacía en voz baja. ¿No tiene otra cosita un poco más importante que hacer? Digo, porque contarle los rulos. Ah, no, sí, tuve cosas muy importantes. Ah, hay que tener ganas. Sí, claro, aquí está el pedo. Como no podía estar en defensa del gobierno y en contra de esto que hacen los precios, las corporaciones de precios, alimentarias, todos esos señores. Ah, ¿qué pasó? Yo no digo malas palabras porque mi mamá me dijo que eso no se dice. Ajá. ¿Sí? Pero puedo decirlo, mejor. Diga. Sí, anímese. Bueno, eso HDP. Ah, bueno. Perfecto. Qué elegante. Había que ir. Sí. No, yo no pude ir porque yo estaba iba con el chipote chillón y iba a llevar todo, pero no pude viajar. No pude viajar, así que... Ah, no, iba a ir a Buenos Aires de nuevo. Y pero vive en Buenos Aires. No me da la cintura para viajar tanto. Claro. Llegar allá, bajar la bicicleta, subir la bicicleta, pedalear hasta el Congreso. Sí. Es como mucho. Aparte nunca le he dicho eso de que va con el tren. Lleva la bicicleta en el tren y va pedaleando para no desacostumbrarse. Porque, no es bicicleta fija. Señor, es la suya, porque... que la pone ahí, pero va pedaleando, dice como para... Sí, pero no entiendo cómo hacen. Un vagón sola como los perros ahí para atrás estar en a estado. Pedalear. Pero mire lo que ocurre. ¿Pero por qué? Porque le curte esa onda de ejercicio permanente. Está en forma, Chapulina. Eso sí. No. Pero es largo el camino. Y son como 10 horas. ¿Sabe qué hice? Puse tres televisores. uno de este lado, uno al medio y otro allá, para tener el relato de todos los canales. Puse TN. De las marchas. Claro. Puse C5N. Puse Crónica. Era realmente... Las placas rojas. Algo espectacular. Escucharlos a todos juntos. Claro, ¿sí? Claro. Porque para colmo eran marchas como distintas. Una marcha piquetera en contra del gobierno, en contra del FMI, en contra de todo. Como sí, no, de todo. Era una sopa de CGT a favor del gobierno, pero no era tanto en contra, qué sé yo, era como rara. ¿No? Exactamente. Y los que estaban a favor del gobierno, lo mismo le dijeron: mire, señor presidente, ponga lo que tiene que poner. Para mí que Moyano, señor presidente, señor. Está castrado, no sé por qué. Piensa huevos, básicamente, lo que dijeron. Además, ¿sabe que estaba en Tucumán? Se fue a la mierda, de ningún boludo se piró. Sí. Se fue al acto de San Martín a La Rioja, Ah, bueno, lo vamos a disculpar, pero de todos modos, usted lo están pidiendo mucho, está castrado, están pidiendo mucho, ¿no? Sí, ponga lo que sí. tienen que bueno, poner. Pero fue un día alguna de vez lo puso y ya no lo tiene más. Claro, sí. No, ¿usted qué piensa? Sí, de que que no, le falta, no lo puso nunca, nunca. No tiene. Está castrado ese hombre. Claro. Sí, no sé cómo lo tuvo el hijo, sinceramente. Claro. ¿Cómo sucedió? Lo tuvo con el Espíritu Santo, me parece. Claro, tiene que haber hablado con el Espíritu Santo en una vez, lo loco, hacerme la gamba. Sí, porque espermatozoides no tiene lugar donde generar espermatozoides. Claro, ¿viste? Sí, pobre. Bueno, después, ¿y qué pasó? Pero fue en las marchas, estuvo viendo por la tele. ¿Y qué hipótesis? ¿Sabes qué? Mis hipótesis es que todo un despelote y esto no se arregla más. Así no se va a arreglar más. Una cosa de loco, ¿sabes? Bueno, pero lo que pasa es que si arreglar significa poner lo que hay que poner. Y bueno, y si ponen lo que ponen, Cristina que molesta. Hay que dar una vuelta de rosca muy grande. Totalmente, eso es lo que yo creo. Por eso. Bueno, ¿qué es lo que no está dispuesto a hacer? No, ¿toca o no toca el presidente? ¿Tiene uñita o no tiene? No tiene uña guitarrera, sino no tiene mano. Lo castraron, le cortaron los dedos. Claro. ¡No! Claro. El manco Capac. Había una chacarera que se llamaba el Manco Arana. El Manco Arana, ¿te acordás? Sí. Dedicársela. El Manco Arana. Los hermanos Núñez. Sí, señor. Con razón no agarra la lapicera. Que eran los odiados hermanos Núñez. Cantaban así, temas bastante arreglos. Muy buenos. Sí, pero unos arreglos raros, así que eran bastante odiados por los folcloristas tradicionalistas, me acuerdo. Sí. Los hermanos Núñez. No eran muy populares. No. bueno, justamente no se hablando, lo podemos hablando dedicar del presidente, al Alberto. Claro, si no son justamente populares. Se lo podemos asumir al. Bueno, Chapulina, entonces, como siempre, nunca tiene nada para contar. Usted pudo chamullo, me parece. Debería ser del partido de Carrió. No. Lo único que hace es hablar. No, de izquierda por ahí. ¡Ey, cuidado! Sí. ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Las antenitas nuevas? Mis antenitas no fallan. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Otra vez! ¡Cuidado! No. ¿Quién ahora? Bueno. Odio la palabra machirulo. Mira, voy a confesar algo que es bastante miserable. Odio la palabra machirulo porque la usó Cristina por primera vez. y realmente me molesta. Y no quiero citar una palabra de Cristina. Siempre un descontento, siempre hay una orgía y siempre hay un comento. Siempre hay una radio y una televisión, siempre hay una droga y siempre un corazón, siempre hay un boludo

hasta arriba quebradeña. Y vos, vientito que me acaricia mi jujeña. Y vos, vientito que me acaricia mi jujeña. Junto a la saben llamar a la cholita que penando está. Si te encontré en mi senda, mi jujeña, umpa. Así te encontré en mi senda, mi jujeña. Adentrito me voy. Voy a las cumbres altas quebradeñas, donde brillan las nevadas, mi jujeña, donde brillan las nevadas, mi jujeña. Allá, allá he de vivir pensando quebradeña, en el sol de la quebrada. Ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Última hora de nuestro programa. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado de Vicky Granero, de Oscar Aguilera. Los controles y puesta en el aire son de Darío Genovese. La producción es de La Vane Ríos. La sección editorial, dentro de un rato nomás, ya llega, no crean que nos olvidamos, con Luis Aubrit. La sección de deportes también en esta hora con Fernando Medina, todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. Yo no dejé de decir esta frase cuando un día la dijo Alberto Fernández, dije, mira, me cago igual a que... cagador. Sí, ya no te gustó más la frase. Sí, y con sobre que no tengo cosas por qué putearlo, lo puteé por la chorera frase. Sí. Bueno, escúcheme, le decía que vamos hasta la hora 23, que somos Radio Nuestra, que es bla, bla, bla. Todas esas cosas que uno dice cuando se le pierden los papeles, por eso es más fácil decir más información con la señorita Victoria Granero. Que yo te pregunté si te gustaba el mate o no. Vos sos preguntona, vos sos una chiquita preguntona. Me gusta preguntar, y bueno, soy periodista, sí, hago preguntas. Bueno, cuénteme. Resulta que hay una diplomatura de mate, la Escuela Argentina de Té, sí, exactamente, la Escuela Argentina de Té, junto con la Universidad Abierta Interamericana. O sea que aparte hay una Escuela Argentina de Té, de tomar, de la bebida, la infusión. Exactamente, pero yo también me enteré cuando leí la noticia. Una pregunta, ¿no será de ET? No, de té. Del bicho extraterrestre para sería hacer. Mejor que el como té. El marciano. ¿Qué puede haber de divertido en el té? Bueno, lanzaron la primer diplomatura universitaria de sommelier de yerba mate. Dura 5 meses y la cursada es 100% virtual. No sé cómo harán para eso de hacerlo virtual, porque tenés que probar el mate. Sí. Peor, más chamullo, ¿eh? ¿Cómo va a ser virtual? Sí. Un sommelier, la puta que lo parió, qué versero que son. Dejen de mentir a la gente. En cinco meses. ¿Cómo aprenda a cebar mate? Pero por Zoom. Claro, o probar, sí, por no sé. Por Zoom. por Zoom, no sé la verdad cómo, porque tienen que probar el mate, tienen no, que compartir saques? El mate, no despídala sé. Despida a la productora, despida, por favor, que pase por personal la productora, no puede traer esas noticias. Claro, le vamos a despedir. No, bueno, ustedes no, ya la pregunta si cursaría en la diplomatura, pero ya excepto me queda muy en si evidente. Si me muestra los hoyitos, no la despido nada. Dale, sonreí, Vane, dale. Si no, te van a echar a la miércoles. Les iba a preguntar si cursarían la diplomatura. No, pero me parece que no, claramente. No, ni se gaste en preguntar. Lo que pasaba en Me tienen harto los nocheros, este clásico, donde rescatamos, entendemos, nosotros creemos el buen folclore. En este caso con los cantores del Alba, Oscar. Sí, era una antigua samba, bien criollita y bastante carperita, digamos, sí, como la que les gusta a los que van a las peñas, ¿no? A mí. Llamada La Umpa, sí, que fue escrita por Atahualpa Yupanqui allá por 1940-41. Pero un tema muy poco conocido, ¿no? Sí, la verdad que personalmente no he escuchado nunca la versión de Don Atahualpa. Ajá. Sí, solamente conozco esta samba por la versión esta, parece ser incomparable o inigualable, de los, sí, cantores del Alba, sí, que fue grabada en un disco que ellos titularon Yo soy un cantor del Alba, del año 1974. Y aquel grupo emblemático de los cantores del Alba estaba, sí, integrado por Tomás Campos, Javier Pantaleón, Horacio, sí, Aguirre y Gilberto Vaca. Victoria Granero. Bueno, ahora les sigo preguntando yo. ¿Qué preguntó la que esta chiquita? Pero bueno, ¿les gustan los gatos o son más de los perros? Vos, Kike, creo que sos no, de los perros. Dos directamente. ¿Vos sos más de los perros? Sí, pero me gustan más los perros. No, como sé que tenés gatos en tu casa. Sí, sí, también tengo gatos. Sí. Pero estamos hablando, pero la preferís los perros. Bueno, sí, estamos, sí, hablando, aclaramos que estamos hablando del animalito, ¿no? Porque no piensen mal, ¿viste? Claro. Siempre hay que aclarar. Sí. ¿Y vos, Oscar, sos más del gato o del perro? Y me gusta más el perro, pero hay, mira, gatos en mi casa y son mis amigos también, así que no son, hay, te hay tenés problema, que llevar bien directamente. Amigo, bien. Sí, sí, sí. Le clavó, mira. Sí. Bueno, sí. Y claro, si no son amigos, como las mascotas de la casa, de uno, claro, ¿de quién, claro, van a ser? Sí. ¿Qué van a ser? Bueno, entonces esta noticia es para los amantes de los gatos, porque abrió el primer café de gatos acá en Argentina, sí. Café el de primer gato. Café de gatos. Café de gatos. Qué lo, sí, padre. Yo les doy, bueno, una pala. Yo por lo general sabía que a los gatos uno siempre les sirve un platito de leche, pero... Claro, café, no, no, pero el café... Café con leche. Café, no, el café leche, lo va... Ponele. Sí. Claro. Eso sí, no, pero el café lo va a tomar uno, pero está como rodeado de gatos, de gatitos, digamos. Esa es la innovación. Se llama Cat Café y es un bar ubicado en el barrio de Abasto, está en Buenos Aires. Si querés irte a tomarte un café con un gato, bueno, tienen que irse a Buenos Aires. No, ojo, acá también se puede. No, no, lo estoy pensando. No, no, ese chiste no, es otro gato lo que vos, sí, estás hablando del café. Bueno, En el programa pasado hablaban también de un cine para ir con para perros. Sí, sí, con, sí, con los perros. ¿Se sí, sí, sí. Yo pensaba si había una escena de silencio o de suspenso y a un solo perro se le ocurría ladrar el que rompe el clima. Sí, sea, sí, claro, sí. ¿Cómo haces para hacerle entender que tiene que, claro, callarse? No, no era en ese momento. O ponerle que vos estás ahí, te vas con tu noviecita. Te vas con tu noviacita, claro, está, claro, mimoso ahí, qué sé yo, y un perro empieza a mandarte en cana, así, viste, que mete mano. Claro, te ladra, claro, te ladra, claro, te mira, acá están. Claro, viste, no, déjame. No, no, no. Saque ese bicho la cuando mierda. Cuando ladra un perro empiezan todos los demás. Claro. Sí. Claro. Se comunican, claro, es como que se comunican entre ellos, más o menos. Sí. Bueno. Adhieren al ladrido. Sí, exactamente. Lo innovador que tiene este café es que uno puede ir a disfrutar, a tomarse un café con los gatitos, pero lo bueno es que puede adoptar a los gatitos. En realidad esta es la propuesta innovadora. Además de tomarse un café con los gatitos, puede adoptarlos y de paso toma un café y los conoces. Bueno, el otro día la noticia que también hay, porque esa productora, che, por eso, mira. Le gustan mucho los animales. Bichos, esas noticias que, sí, sabe ella nomás. Decía que cuando ibas al cine, tenías la posibilidad de adoptar otros perros. Uh-huh. O sea, vos llevabas, claro, perros y había una galería con un código de barras para que vos con el teléfono sacaras la información. Claro, y la fotito adoptar. Del perro para claro. que vos sepas toda la información del pichicho, porque como si lo querías adoptar. Sobre que ya tenés un perro, todavía te va a adoptar perro. Sí, déjame joder, ¿no? Por favor. Sí, bueno. Por eso le pregunto a los oyentes sí, sí. qué les parece la propuesta, si ustedes irían a este café o no. Y bueno, ya que les pregunto, ¿te parece que si hacemos difusión de las redes sociales y el número telefónico del programa? Es 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Así que bueno, queremos que nos cuenten si irían a tomar un café en favor, este café de gatito. Deje de hacer perder tiempo a la gente, gastar el internet, boludo. Bueno, pero participa la gente del programa. Un insólito concurso de la Embajada Británica en Brasil, porque la Embajada del Reino Unido en el país hermano lanzó un concurso que está dirigido a alumnas y alumnos brasileños, cuyo premio es visitar las Islas Malvinas. Aunque no es la primera vez que se realiza, este año despertó mayor malestar porque coincidió con el inicio de la gira que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, que se llama Guillermo Carmona, lleva adelante por la capital de Brasil, esa gran capital, esa gran ciudad que es Brasilia. La Argentina considera que en lugar de este tipo de acciones, el Reino Unido debería cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, sostuvo Carbona, como por ejemplo los reclamos que tienen que ver en distintos foros de nuestro país sobre la soberanía, que sin ninguna duda tenemos los argentinos sobre esas queridas islas que para algunos, como el expresidente, el delincuente de Mauricio Macri, eran unas tierras que no le pertenecían a la Argentina, o que eran vacías, o que no le interesaba a nadie, no sé cómo dijo el mamerto, pero de alguna forma hizo referencia a la falta de interés que el gobierno tenía sobre las Islas Malvinas, de alguna forma violando el concepto de soberanía que tiene una lucha de larga data, no solamente del actual gobierno, sino de todos los gobiernos democráticos, serios, y que reivindican las cuestiones que tienen que ver con nuestro país. Déjeme hacer un chivito antes de irnos a la pausa musical, porque este martes, el 23, pasado mañana martes 23 de agosto, va a dar comienzo al curso de producción de radio y televisión que tenemos la suerte de dictar un año más ahí en el Instituto Mariano Moreno, en el centro de nuestra ciudad, frente a la Plaza Colón, ahí en la calle Rodríguez Peña. Bueno, se postergó una semana el inicio, son los últimos cupos disponibles. Comienza este martes 23 a las 18 horas. Inscripciones y más información se pueden hacer en www.mariano-medio-moreno.com.ar. Quedan los últimos cupos. La modalidad va a ser presencial a partir de este martes hasta los primeros días del mes de diciembre, una duración, digamos, de 4 meses, así que producción de radio y televisión, los esperamos este martes con inscripciones previas, mejor, porque quedan muy pocos cupos disponibles. La Negra Lorena y los que son una amiga de la casa, estuvo en vivo aquí en nuestro programa hace un par de meses, apenas, de esa grabación en exclusiva que estuvo aquí en nuestros estudios, que sonó un disco gracias al oficio de Darío Genovese. Vamos a escuchar un tema musical y ella misma nos cuenta una serie de fechas que tienen estos queridos amigos, los que son en vivo aquí en los estudios de la UTN en Radio Nuestra, que estás en el cielo. Buena gente querida, acá los saluda la Negra Lorena Gómez, cantante de la banda cordobesa de salsa Los Que Son. Quiero invitarlos a que se sigan llegando, la gente que viene acompañándonos, y a los que no, que vengan por primera vez y disfruten con nosotros de nuestro ciclo llamado Salsa Flow, que lo estamos haciendo todos los días martes en el legendario bar Pétalos de Sol, en Cañada y Boulevard San Juan. Todos los martes que viene, estamos ahí. Y el próximo fin de semana seguimos tocando, y anoten, el día viernes 26 vamos a estar en Ambrosía, Es un resto bar que está sobre la calle Ayacucho 111. Viernes 26, a partir de las 22 horas, estaremos ahí. Y el día sábado, atento a la gente de Altagracia, Nizacate, La Bolsa, de todos aquellos lados, vamos a andar tocando por el lugar Medio Tono. Sábado 27 estaremos de nuevo en Medio Tono a partir de las 22 horas. Así que se viene con toda esa grilla, los esperamos para gozar y disfrutar de la salsa cordobesa. Un abrazo grande para todos. Yo soy jardinero, hago un milagro de amor. Yo soy jardinero, hago un milagro de amor. Soy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Soy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Ritmo tambón y flores, ritmo tambón. Tambón y flores, ritmo tambón. Y flores, ritmo tambón. Tambón y flores. Para que muevan la cadera del otro lado ahí en las casas. Muévelo, muévelo. Ritmo tambón y flores, ritmo tambón. Tambón y flores, ritmo tambón. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto compartir este espacio nuevamente con ustedes. Una semana compleja, ¿no? Una semana con muchas cosas, algunas muy tristes, muy dramáticas, otras verdaderamente sorprendentes, y otras, si no fueran tan graves, serían casi cómicas. Bueno, por supuesto, un capítulo aparte para esta situación que se está viviendo y que están sufriendo muchas familias, pero fundamentalmente por la incertidumbre y el dolor que ha despertado en la sociedad el hecho de las muertes de recién de neonatos en el hospital justamente neonatal, ¿no? Y estas novedades que se dan y que tiene que ver con la detención de una enfermera supuestamente sospechosa de haber provocado las muertes de manera intencional. De todas maneras, toda esta situación deja muchos claros oscuros, deja muchas dudas, muchos interrogantes, hay muchas versiones dando vueltas. Creo que antes de pararnos en un lugar absolutamente condenatorio y atribuyendo responsabilidades, hay que esperar que verdaderamente se llegue a la investigación de la manera más profunda para eso, para descubrir cuáles fueron los hechos y cuáles son las responsabilidades si las hubiera. Digo, esperemos, aunque uno generalmente no tiene mucha confianza en esta justicia, esperemos que la justicia pueda tener un acto de un arranque de dignidad y funcione de manera efectiva. Y hablando de justicia, justamente, por eso decíamos que no tenemos mucha confianza, porque vemos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo que significa la guerra judicial, denominada lawfare también, pero que básicamente es la persecución a dirigentes políticos, empresarios, militantes, a todo aquello que pueda estorbar al establishment del que es un fiel, un acérrimo seguidor, el Partido Judicial. Y decimos que hay cosas que si no fueran tan serias serían verdaderamente tragicómicas, o cómicas, mejor dicho. Y en este caso nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver el juicio que se le sigue por la vialidad, por la obra de Santa Cruz. Fundamentalmente, con todos los cañones apuntando en tándem, jugando perfectamente aceitados entre los medios de comunicación y el Partido Judicial, sobre la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Con alocuciones de los fiscales muy bien armadas, muy bien coachadas, más allá de algunos deslices donde se notan, no teleprompter, pero sí notas que no podrían usar. Pero sin ningún tipo de sustento, ¿no? Sin pruebas, y con además una causa que viene muy floja, porque hasta aquí no hay nada que haya demostrado que la obra pública estuvo mal hecha, o que no se cumplieron los plazos, o que se pagó sobreprecio. Todo eso ya ha quedado demostrado por la declaración, incluso de los propios peritos que aportó la Fiscalía y que aportó la propia oposición, no la parte denunciante. Pero ahora se trata de montar sobre supuestos, sobre locuraciones, sobre subjetivos, esta historia de que aquella persona que no aparece nombrada nunca en la causa, por nadie, sea la jefa de la banda. Bueno, de todas maneras, esto ya se denunció en reiteradas ocasiones, ¿no? Que hay claramente una intencionalidad política de persecución sobre la presidenta, expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta. Veremos cómo sigue esto, pero está claro que la intencionalidad tiene como primer objetivo la proscripción, si no para el 2023, por lo menos para el 2027, porque seguramente la Cámara, después de la sentencia, que como dijo la propia Cristina, ya está firmada, la Cámara de Casación la va a ratificar, y hasta que vaya a la Corte Suprema, y en este marco, como está esta Corte actualmente, seguramente la condena también será ratificada. Esto va a llevar a todo el proceso hasta por lo menos fines del 24, y en ese marco ya habría proscripciones andando. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Un hecho curioso fue que se trató de vincular causas que ya han sido sobreseídas, como la causa de Otesur, donde ya la justicia sobreselló a todos los imputados, que fue nada más que una denuncia hecha por Margarita Stolbizer para que sirviera a la hora de que el macrismo ganara. Esa es la verdad. Y estas causas ahora toman este nuevo impulso a raíz justamente de que vamos a entrar el año que viene un año electoral. Y en este sentido hay que recordar que durante 3 años de la causa Santa Cruz prácticamente los medios hegemónicos no mencionaron nada, porque en general todos los testimonios que se daban, daban por tierra con la acusación. Por eso decíamos que es una justicia en la que no confiamos, lamentablemente. Y acá viene otro de los papeles lamentables de la justicia, y que tiene que ver cómo se encara este proceso de transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados a través de la remarcación, la inflación y todas estas cuestiones que se da, pero también cómo la justicia avaló y permitió la fuga de divisas y lo sigue haciendo a través de estas cautelares que permiten importación y este alquiler de cautelares que se da y todo este proceso que demuestra claramente cuáles son los problemas en nuestro país. El problema no es los planes que se le puede dar a los sectores populares, el problema son los ricos. Pero claro, cuando se pide que se auditen los planes potenciar, todo el mundo aplaude. Y cuando se los estigmatiza, se los nombra a las personas que cobran los planes potenciar, está todo bien. Ahora que quedó demostrado que hay una serie de personajes, justamente de poderes adquisitivos altos, ricos, y que además tienen pertenecen justamente a esta élite oligarca en nuestro país, cuando se los nombra ya es un escándalo lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Esta doble vara con que se rige nuestra sociedad. Y esta es quizás la reflexión final y en función de por qué empezamos esta columna cuestionando la justicia. Porque no debe haber doble vara, ni en la justicia, ni en la política, ni en la economía. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Por supuesto que después podrá haber situaciones atenuantes, se podrán entender algunas razones, pero debemos verdaderamente como sociedad encontrar ese equilibrio que nos permita tener la misma objetividad, no digo imparcialidad, porque eso no existe, pero la misma objetividad para juzgar los hechos. Duele mucho ver cómo se estigmatiza a las personas pobres y da mucha bronca ver cómo los ricos se burlan de esa pobreza. Hasta el domingo que viene. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la vaguada y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpallas, y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas. Por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. Por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. Gran Alfredo Zitarrosa y este tema guitarrero. Sí, una bellísima samba que fue escrita por aquel poeta, cantor, guitarrero y guitarrista de Tulumba. Sabemos que estamos hablando de don Carlos Di Fulvio. Y aquí nos traía esta hermosa versión, que para mí es una de las más logradas, por el uruguayo don Alfredo Zitarrosa, de guitarrero, que está incluida en uno de sus álbumes titulado Adagio en mi país, allá por el año 1973. Vos sabés que nunca supe que esta hermosa samba era de don el maestro acá cordobés de Tulumba. Pensé que era de Alfredo Zitarrosa. Cuando también en sus primeras épocas Horacio Guaraní la cantaba. Ah, sí, sí, sí. Pensaban que era de él, sí, también. Tenés y él razón también. Lo sí. Aclaraba siempre que era de don Carlos Di Fulvio. Victoria Granero. Primer espacio universitario de contención en salud mental. La Universidad de Lanús puso en funcionamiento un área de orientación y acompañamiento para estudiantes con padecimientos psíquicos, conformada por profesionales en trabajo social y salud mental. El protocolo de esta iniciativa de acompañamiento institucional consta de una primera entrevista a cargo de un profesional en trabajo social como respuesta a la demanda espontánea por parte de integrantes de la comunidad universitaria o ante la sugerencia de intervención de docentes o directivos. Puede ser que algún docente o directivo te sugiera que tenés este servicio, digamos, o puede ser que vos por voluntad propia lo requieras. Entonces ahí te hacen una primera entrevista y bueno, ahí determinan si lo necesitas o no. En el proceso de acompañamiento, el equipo que interviene decidirá si es necesario un informe socioambiental y, de ser pertinente, se le va a realizar en la casa del estudiante. Hay que recordar siempre que la salud es el equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo afectivo, que es algo que nos olvidamos. La obesidad se ve, la diabetes se ve, ¿no? La renguera se ve, la ceguera se ve, pero los problemas mentales son muchos, diversos, y están mucho más presentes y mucho más después de esta maldita pandemia que nos tocó vivir en la humanidad entera. En los jóvenes se puede ver, yo lo puedo ver. No soy un profesional de la salud, ni mucho menos, pero uno se da cuenta, ¿no?, que hay falencias en ese aspecto. Así que celebramos esta iniciativa, en este caso para la comunidad universitaria de Lanús, que espero que se extienda a todos. Sí, ojalá que lo copiemos, digamos, acá en Córdoba. Totalmente. Buenas noches, señor Fernando Medina, y la información del deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Tengan ustedes muy buenas noches. Y hoy vamos a hablar de lo que fue en esta B Nacional la victoria superlativa de Belgrano sobre Instituto por 1-0, lo que fue el clásico cordobés en la segunda división del fútbol nacional. en donde se tenían a los dos protagonistas, venía el 1 y el 2 del campeonato, de este campeonato larguísimo de 37 equipos, el primero y el segundo, los dos de Córdoba jugaban en Alberdi, para ver quién iba a ser el casi campeón, podemos decir, porque fue victoria final de Belgrano el último viernes frente al Instituto Atlético Central Córdoba por un tanto contra cero, y con esa victoria Belgrano le saca una considerable distancia al perseguidor inmediato, que es el Instituto, que tiene 52 y Belgrano 60 puntos, sacándole 8 a este cordobés, a su rival, a su clásico rival. Y bueno, y son esos partidos que dan ánimos, que dan un poco de fuerza como para poder afrontar y terminar el campeonato de la mejor manera. Pero repasamos cómo formaron los equipos. En esta oportunidad vamos a, por el local. Este partido se disputó en el Estadio Alberdi ante un lleno total, más de 30.000 personas. No había lugar ni en los pasillos. Nunca se lo vio tan lleno la cancha de Belgrano como en esta oportunidad, frente a Instituto en el Clásico Cordobés, con arbitraje de Darío Herrera. Tenemos que decir que Belgrano formó con Lozada en el arco, después en la defensa lo tuvo a Compagnucci, también estuvo con la saga central con Revole Novaretti y Oliver por el sector izquierdo, en el medio campo Comba, Longo, Iván Ramírez, Ibrahim César, Pablo Vegetti en la delantera y Bruno Zapelli como enganche. Fue el once titular de Belgrano frente a un Instituto que también jugó Parnizari, que estaba en duda, pero finalmente lo hizo. Y Carranza en el arco, Corda, Larcón, Parnizari, Bocci, Graciani, Monge, Rodríguez, Cerato, Franco Watson y Patricio Cucci fueron los once de Lucas Bobaglio, un Instituto que se esperaba que hiciera un poquito más. Y en el primer tiempo ninguno de los dos fue superior, aunque Belgrano dio una seguridad de que sabía lo que quería jugar. Instituto no encontró la vuelta ni tampoco la pelota en ningún momento. Pero, ¿qué pasó? Y pasó que en el primer tiempo, al minuto 31, un cabezazo de Vegetti, una tajada fenomenal de Carranza, da rebote, y un jugador de Instituto, no se sabe cuál de los tres defensores fue el que pateó en contra de su arco, fue gol en contra porque Rebo le dijo que no la había tocado. Entonces gol en contra de Instituto frente a Belgrano, y con ese gol en contra, con ese 1-0, que en primer término el árbitro también se lo dio a Rébola, pero no. Así que fue en contra, según las propias declaraciones de Rébola, el 1-0 que hizo de este partido, así hasta el final mantuvo resultado, y un segundo tiempo de Instituto que fue un poquito mejor en cuanto a tener la tenencia del balón, pero nunca llegó con profundidad al arco visitante. Fue expulsado por doble amarilla Roberto Bocci en La Gloria. Este jugador fue expulsado cuando todavía restaban 15 minutos para terminar en partido, más los 5 descuentos fueron 20, y con un jugador de menos, Instituto buscó, pero nunca llegó con profundidad, nunca inquietó a Lozada, que las tres participaciones que tuvo, la verdad que el arquero demostró el buen nivel y porque es el mejor arquero de la divisional, el titular en el de la guardia de la valla celeste, ¿no? De Nahuel Lozada. Final entonces, victoria de Belgrano en el clásico de Instituto por un tanto contra cero. Y repasamos las principales tablas de posiciones rápidamente, decir que Belgrano tiene 60 puntos, que Instituto lo sigue con 8 unidades atrás, y bueno, y también está San Martín de Tucumán, el Boys están cerquita, también entre los 6 y 10 puntos atrás de Belgrano, pero Belgrano tiene un partido pendiente con Quilmes que lo va a disputar en la semana entrante. Eso por hablar por la primera B Nacional. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que corresponde al campeonato de primera división, a este campeonato de primera división, en donde tuvo a Talleres jugando el pasado jueves también frente a Patronato de Paraná en el estadio Kempes, y un Talleres que la verdad también es como que causa atención y sorpresa, que ha quedado fuera de la Libertadores y en el campeonato no está para nada bien, en un campeonato de 28, estar número 24, y es para preocuparse un poquito, y no encuentra la vuelta, y el equipo es como que no encuentra cómo cómo poder conseguir la victoria, porque acá lo tuvo, dos veces estuvo a punto de ganarlo frente a Patronato de Paraná en el Estadio Kempes, pero bueno, igualó 3-3, Suárez, Santos y Enzo Díaz, dos defensores, marcaron goles para Talleres, mientras que para Patronato Medina Castro y Estigarribia, en lo que fue el 3-3, el resultado final entre Talleres y Patronato de Paraná. Pero este tiempo de fútbol no da tregua, no da respiro. ¿Por qué? Porque para el próximo mes de noviembre, para mediados de noviembre, se viene la Copa del Mundo en Qatar, que va a durar un mes. Entonces hay que terminar todos los torneos, tanto en Libertadores como Sudamericana, como la Copa Argentina, como el Campeonato Nacional, hasta la B Nacional. Hay que terminarlo antes de noviembre, cuando restan solamente 2 meses y medio para que empiece el Mundial. Bueno, hay que terminar absolutamente con todos los campeonatos. Por eso el partido entre semana. El jueves dijimos que jugó y empató 3-3 Talleres con el equipo de Patronato de Paraná aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero ya tiene su revancha y buscando un resultado de visitante en Vicente López cuando enfrente mañana, lunes, a la hora 21:30, ahí en Vicente López, frente a Platense. Entonces, Platense Talleres, por lo que va a ser una nueva fecha del fútbol argentino. Esta es la fecha número 15. Lo cierto es que Talleres está en duda, aunque parezca mentira, ¿no? Porque pasar del Olimpo para estar en la Copa Libertadores, casi llegando a semifinales, pero bueno, en cuarto de final se enfrentó a un Vélez del Cacique Medina con un orden total y el técnico creo que gana la serie, ahí el técnico de Vélez, el Cacique Medina, que lo conocía demasiado a Talleres, gana la serie haciendo planteos muy inteligentes en los equipos y con una victoria que lo deja afuera de la Copa Libertadores. Entonces un Talleres que tiene que afrontar todo por el todo en la Copa Nacional para tratar de sumar puntos, para no seguir estando en la posición 24 sobre 28, porque tiene que pensar en la tabla del descenso, no para este año, pero es un llamado de atención para la temporada de descenso del año que viene. Este Talleres de Córdoba que tiene que empezar a ganar. Y la única chance que tiene para jugar una Copa Internacional el torneo que viene es solamente ganando la Copa Argentina. La Copa Argentina que ya tiene el día en cual se va a jugar con Newell's, lo va a hacer en el Estadio Juan Gilberto Funes en San Luis, va a jugar con una nueva instancia de la Copa Argentina frente a Newell's en San Luis. El próximo 7 de septiembre es la fecha en la cual Talleres entonces va a enfrentarse a Newell's y va a ver si puede pasar una nueva ronda y ahí sí pensar en una clasificación internacional para jugar, o por lo menos es el título. Tiene que ganar la Copa Argentina para entrar en la Copa Libertadores, o jugar una final con un equipo que esté clasificado y que ese lugar se lo dé seda y se lo permita a Talleres para poder llegar a dicha Copa, ¿no? A la Copa Libertadores de América en su nueva edición, ahora que Talleres por ahí se acostumbró a ser copero. Para la semana que viene vamos a tener novedades en cuanto a cómo avanzó Belgrano, si ya sumó 3 puntos más con Quilmes el próximo miércoles, y después también tiene que jugar con Agropecuario. Bueno, tiene muchísimos partidos y muy difíciles, pero el viento está jugando a favor, son muchos puntos de diferencia, y esta victoria frente a Instituto Atlético Central Córdoba le puede dar la fuerza necesaria para estar hablando de un campeón de Belgrano, campeón de la B Nacional, y el año que viene codearse con los mejores y que vuelva el superclásico cordobés. Será hasta la semana que viene con más información deportiva. Man, I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, you stay in my heart, and I will love you forever. Forever, ever, ever, ever. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. La tipa se llamaba Aretha Lewis Franklin y nació en Memphis un 25 de marzo de 1942. Fue, sin duda, la cantante estadounidense por excelencia de soul, de rhythm blues y gospel. La apodaban la Lady Soul o la Dama del Soul o Queens of Soul, la Reina del Soul, como máxima exponente de ese género y una de las más grandes transmisoras del gospel. 4 años que pasó a la inmortalidad, emprendió su gira eterna y es otra de las estrellas que recordamos en las efemérides y que desde entonces comparte el firmamento de esta radio nuestra que estás en el cielo. Qué género el gospel, ¿no? Sí. Qué representante Aretha Franklin, ¿no, Oscar? Tremendo, visceral, sanguíneo, esta mujer, una de los grandes mitos del la negra divina, claro. Tremendo, bueno, sí. Cuando volvamos el próximo domingo, le cuento, va a ser el último domingo de agosto, 28 de agosto, después ya se viene septiembre, ya sí, vamos pelando. Rapidísimo pasó. Sí. Quiero pan dulce de ese rico. Se voló el año. Vos sabés que hoy, no, en esta semana estuve pensando en vos, Kike, porque vi un cartel en la calle. No me diga eso, me divorcio. ¿Qué ya. cosa? Pero eso, decía que. La pongo nerviosa, ¿viste? Casamiento todavía no quiero. Bueno. Además, yo dije que no me voy a casar. Casamiento, no. Sí, podré compartir mi vida con algún chico, pero no, casamiento no, ni en pedo. Bueno, si decís chico, cague, quedo fuera yo porque estoy medio grande para tu edad. Pero bueno, la ilusión también se vive. Mi 30, 30 y en los ¿cuál 30. ¿Cuál es tu target? ¿30? ¿Tu target? 30, sí. Bien, perfecto. Sí. Llamamos un llamado público. Sí. Bueno, discúlpame, te interrumpí. porque vi que había una promoción, o que estaban empezando a promocionar el pan dulce, pero era pan dulce matero, de para el mate, digamos. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, estaba la publicidad en varias partes de Córdoba. Yo me acuerdo. Pero bueno, yo ya estaba como, wow, mira, ya estamos en este. Todavía no son las fiestas, me están apurando. Ya empecé a pensar en eso, los ricos que nos hiciste para fin de año, la reunión de fin de año, que eran como. Sí, unos los budines. Los budines, sí, sí, sí. Exquisito, no sabés los budines que hace la Vicky. Seguramente lo vamos a probar este año también. ¿Hola? Sí, sí, lo vamos a. Para la juntada para de fin de año voy a hacer budines de chocolate por ahí, y por ahí voy a innovar, a hacer como distintos sabores. Sí, la podemos invitar para la fiesta de fin de año que se viene a la María Pereira, Vicky, bueno, la quiere, pero bueno, es parte... qué bueno. ¡Ah, la María Pereira! ¡Pase, la vi venir! ¡Permiso! ¡De lejos acá, la vi venir! ¡Viene llegando! ¡Acá estoy llegando! Bueno, y como siempre, ¿por qué habla tan largo? Sí, yo no entiendo cómo hay gente que la escucha. Parece presentadora. Yo soy así. Sí. De Jesús María. Ay, sí, no. No, usted está equivocando. Patria. Así me hizo acordar. No, no, ¿cómo? Buenas noches, patria. ¿Cómo anda María Pereira? ¿Cómo anda Contena? Y más o menos. Sí. Andan ahí, ha salido en las redes. El ¿por qué? De Contena 3. Ah, ¿qué pasó? ¿Más o menos, dijo? ¿Qué le pasó, Vic? Sí, sí, eso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué más o menos anda Condena 3? ¿Qué le pasa? ¿Cómo ando más o menos? ¿Y cómo voy a andar bien escuchando esta música extraña? ¿Música? ¡Ay, cagamos de nuevo! Después dicen... Sí, la música que extraña. Que son descendientes de Benjamin Franklin. ¡Ustedes están ¿Está hablando de Aretha Franklin? ¿Cómo no? Pero es la... ¿Y capaz? ¿Qué es la cantante? Sí, la verdad que no sabemos, pero estábamos hablando de la cantante. Aretha Franklin. Este es Aretha, pero capaz que Benjamin Franklin era... No sé si era estadounidense, supongo. Algo tuvo que ver. Y bueno, y si así fuera, ¿cuál es el problema? ¿Qué más quiere? Tiene un... Tengo mis dudas. Bueno, pero este es Aretha Franklin. Nunca expuso en su radio Aretha Franklin, la puta madre. Uno no se puede tener una radio y no haber puesto nunca Aretha Franklin. Claro. No, ustedes se van para abajo. Para abajo. ¿Y qué música? No van a conseguir ningún anunciante con esos programas como las... Eso. Incorrecta. No, insurrecta se llama el programa de la radio. Incorrecta. Peor todavía. Bueno, no, la puta, sea un poquito más respetuosa con las compañeras. Son unas compañeras que tienen un programa de literatura, de cultura, de arte, inclusiva, súper feminista. Le vendría bien, escucha un poco. Sea un poquito más respetuoso. Es todo comunismo para eso. La puta que lo por parece, supuesto. Bueno, sí, así le va también. No saben hablar de otra cosa. Ustedes no saben hablar de otra cosa. No, claro, sí, la verdad es que tienen una pica. Voy a volver a insistir. ¿Con qué? Con Aptra. Señora. Señores, con qué equivocados que estuvieron. Con el Martín Fierro, ya me volvió con el tema del Martín Fierro. Todo Martín Fierro, Leru Leru, ¿cuánto tiene usted? Leru Leru. Ah, estamos Leru, Leru. Nominados. No me diga, juntas. Mira, ¿para cuál? ¿El programa juntas? Eso es lo que me sugirieron. ¿Cómo le sugirieron? ¿La nominan? Sí. No, nominan. No, no es que le sugieren. Usted muere de envidia. No, bueno, la felicito si está nominado el programa juntas, pero... Condena 3 para... Bueno, me alegra mucho, la verdad que me alegra, Condena 3, que tenga su... Con el programa más escuchado. Y juntas. Juntas. Sí, porque también y está... La mejor... La mejor. Movilera. Ah, su amiga, Moni Vargas. Por supuesto. Sí, mierda, qué parecido con los otros, che, pero bueno, vamos a suponer que no tiene nada que ver, María Pereira. Pero bueno, felicitaciones. Muchas felicitaciones, gracias. Claro. Mira, hasta le damos a patear el asado. Bueno, no, pero creo que dijo mal, no, no como con lo cara que está la carne. Sí, claro. Escúchame, es que nosotros tenemos anunciantes. Es cierto. Podemos patear el asado. Es cierto. Ustedes pueden patear. Pero es un desperdicio de carne. Bueno, escúchame, sí. Vio que usted es mala onda, el otro día dijo que Oscar no lo quería, que yo ni lo conocía, se lo presentamos y lo bardeó. Y ahora él le dice felicitaciones. ¿Se dan cuenta que es buen tipo y usted es mala, muy mala mina? Sí. Mire, sí. Mire, yo no quiero hablar mal de la gente. Ah, pero bueno. Sí vive hablando mal de la gente. Bueno, menos mal. Menos mal que no salen por pantalla. ¿Por qué? Pues somos feitos. Somos porque son una manga de despeinados ruludos. Ah, bueno, sí. El pelo ruludo es así, no es que hay que peinarlo. ¿Qué vamos a hacer con la Vicky y Oscar son usted ruludos? Usted también, señora Vicky. Bueno. Sí. Pero por eso, el pelo ruludo es así, no hay forma de peinarlo como que quede prolijo como el pelo lacio, señora. Capaz que no haya visto no un rulo en su vida, pero... Señorita. Representan al comunismo. Ah, cierto que para usted rulo es comunismo. Perfecto, perfecto. Pero todo para ella es comunismo. Sí, sí, sí. Sí, parece... la cabeza desordenada. Parece Milei. Parece Milei. Sí. Bueno, María Pereira, nos tenemos que ir. Gracias, sí, gracias. Sí. Pero déjeme sugerirle otra cosa más. Un tema. Un tema musical. A ver. Bueno, como siempre. Un tema musical. Bueno, a ver qué trajo. Que hoy me hicieron escuchar. Le hicieron escuchar. ¿Cómo? Si usted tiene una radio, no hace falta. Bueno, lo ligaron. Cuente, le hicieron escuchar qué es tema. Es lo mismo. Bueno. Bueno, se llama el cantante Fito Fae. Fito Fae, pero la puta es Fito Páez, no Fito Páez. ¿Cómo? Y viene de Mendoza. No, puede ser. No, no. Es más rosarino que cállese, Rulito. No, pero escúcheme. Es músico. No. Si sabrá, es músico. Aparte, no debe haber una persona en el país que no sepa que es rosarino. ¿Y qué Pito Fae? ¿Fito Fae? ¿Dónde? ¿Quién le da la data? Suena igual. No, pero es distinto. ¿Cómo no vas a saber el nombre? Ustedes perdonen, pero chao, María. Yo me voy. Sí, sí, lo mejor bueno, que pueda. Bueno, sí, sí, lo estamos en... No me quiere. No es complicada la relación. Chao, chao, María Pereira. Chao. Muchas gracias, queridos. Me voy por la derecha. Sí, sí, sí. Como siempre. Me imagino. Bueno, chao, María Pereira. Nos reencontramos, queridos compañeros. El próximo domingo va a ser ya el último domingo de agosto para reencontrarnos a partir de la hora 20 hasta la hora 23 por 94.3 la FM de la UTN como emisora de cabecera, por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Muchas gracias, Victoria Granero. Muchas gracias, Oscar Aguilera, que me acompañan en el micrófono a lo largo del programa. Muchas gracias a esta querida actriz que interpreta a los personajes ficcionales de Emilce Blanco. Gracias, Vanessa Ríos. Gracias a el señor Fernando Medina en la sección deportes y al periodista Luis Aubrit en la sección editorial. Gracias, como siempre, querido Darío Genovese. Gracias, Charo González Torre, como jefa de mascota de UNI, de Pugliese. Bueno, de todos los bichos que nos dan suerte. Nos reencontramos, queridos compañeros, la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Vi sus caras de resignación. Los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz. Él levantaba sus principios de sutil emperador. ¡Qué belleza! ¡Chao! Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la